Este es un programa de Raras Músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas, ambos en Madrid, con el objetivo de difundir, de promover las prácticas y la escucha también de las músicas raras, extrañas, de vanguardia, creativas, de todos los tiempos y de todos los estilos. Raras Músicas se emite desde Madrid por Agora Sol Radio y Radio Círculo, desde Granada por Radio Alma y desde Buenos Aires por Club de Radio. Saludos a todos ellos. Vamos entonces con un track de 1988, qué cosa, ya son 30 años, de esta música compuesta por el compositor sueco Rune Lindblad. Rune Lindblad lamentablemente ya no está con nosotros, falleció pocos años después de esta grabación, y vamos a escuchar un track que utiliza unos conceptos que él, que son los conceptos básicos de su música. Vamos a hablar un poco de su historia. Rune es un músico sueco y tiene varios números uno, ¿sí? No números uno en los charts, en los hits, no, números uno por ser el primer músico serio, académico, clásico, casi uno podría decir, sueco, en utilizar solo la electroacústica como medio sonoro. También en 1957 se convirtió, junto con otros, en el primer músico sueco en dar un concierto de música concreta. Fue recibido hostilmente, como casi siempre en estos casos, pero de todos modos es, sin ninguna duda, uno de los pioneros. Una personalidad interesante, estudios de arte, por supuesto, pero también ingeniero químico. Solo a partir de los 30 años comienza a dedicarse a la composición. Y nada, cuando en los 50, estamos hablando de sus 30 años, 1953. Y por esos años, justamente, cuando existía una lucha feroz, pero entre comillas, sí, entre Colonia, Alemania y París, Francia, sobre cómo debía ser la nueva música, si generada electrónicamente por osciladores de tono o, según la versión alemana, o una propuesta más cercana a la música concreta con grabaciones manipuladas en cintas, que es la onda de los franceses. Nada, Rune Lindblad estaba en el medio y así siguió hasta el final de sus días, y lo vamos a escuchar ahora entonces, como decíamos, en esta grabación de 1988, donde vamos a encontrar las dos cosas: algunas grabaciones de campo, alguien hablando que no sabemos quién es, y es muy difícil determinar en qué idioma habla, pero no importa. Este track requiere relax y nada, y entregarse a este ambiente muy particular, pero con unos tonos muy inquietantes. Rune Lindblad y su obra, su opus 205, Till Sakintos, de 1988, electroacústica electrónica desde Suecia en Raras Músicas. Thank you. nell'onde del greco mar, da cui vergine nacque Venere, e sia quell'isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde, l'inclito verso di colui che l'acque cantò fratali ed il diverso esilio, per cui bello di fama e di sventura baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. Tu non altro che il scanso avrai del figlio, o materna mia terra. A noi prescrisse il fato in lacrimata sepoltura. Escuchamos a Rune Lindblad. Rune Lindblad, el crédito sueco, el pionero sueco de la música electroacústica, de la combinación de instrumentos o tratamientos electroacústicos con música concreta, cosa que escuchamos claramente en este track de 1988, Till Sakintos Opus 205. Obviamente la electrónica se notó claramente, la proveniencia digital ochentera, pero nada, todo con una idea muy clara y un concepto que creemos que es absolutamente autocontenido y muy concreto. Rune Lindblad desde Suecia y desde el pasado también aquí en Raras Músicas. Vamos a escuchar ahora una música que es un invento, que es tonal. Bueno, la electrónica recién, lo que escuchamos recién, Rune, también fue absolutamente tonal, pero claro, uno puede ser raro siendo tonal también, ¿no? Y lo que vamos a escuchar ahora es una música que lleva el nombre de Jonas Hellborg. Jonas Hellborg, casualmente, esto no lo hicimos a propósito, pero casualmente también es sueco. Él, en este caso, vive. Nació el mismo día que Prince, el mismo día del mismo año, 7 de junio de 1958, o sea que está a punto de los 60. Y este sueco es un sueco internacional, después de comienzos en el rock y manifestaciones tal vez un poco más, digamos, progresivas del rock sueco y también jazz, pasa a la escena internacional de la mano de personas como John McLaughlin o Bill Laswell o Ginger Baker o Buckethead. Participa en grabaciones de Public Image Limited, justamente porque Bill Laswell es el productor de estas donde él aparece. No sé, Bernie Worrell, estamos hablando de icono del funk afroamericano en los 70s, con lo cual vemos un músico realmente creativo y con un espectro amplio de actuación a Jonas, que toca distintos bajos. Vamos a escucharlo aquí en el Vector Acoustic Bass Guitar, o sea que es un bajo, pero es una guitarra bajo acústica, y Vector se refiere a Abe Vector, que es el luthier que fabrica estos instrumentos. El punto de este álbum, que se llama The World, y de donde tomamos el tema que se va a escuchar, Black Rite, Rito Negro, el punto es que Jonas Hellborg se reunió nada más y nada menos que con Tony Williams, el famosísimo batería de Miles Davis en los 60s, del Lifetime, junto justamente con Joe McLaughlin y Larry Young en los 70s, luego devenido compositor y una de las fuerzas del jazz en el lado más creativo del espectro. Tony Williams, entonces, aquí, bueno, justamente, ¿por qué aquí? Porque Tony Williams hace jazz, pero también hace rock o hace funk, y vamos a escuchar un poco de todo eso en su batería. Esto es una improvisación en el estudio entre Tony Williams a la batería y Jonas Hellborg en su guitarra baja acústica, sobre la cual luego el propio Jonas Hellborg compuso unas músicas para cuarteto de cuerdas que va a ser interpretada por el Soldier String Quartet. Nada, aquí vamos a escuchar ecos orientales y de jazz y clásicos y de funk y de rock, todo junto en este Black Rite, que figura como una composición, porque lo es una improvisación en el estudio, de Jonas Hellborg con Tony Williams, bajo y batería, y el cuarteto de cuerdas, el Soldier String Quartet, todos ellos juntos haciendo esta música misteriosa en Raras Músicas. escuchamos a Jonas Hellborg desde Suecia, la grabación realizada en los Estados Unidos en 1991. Jonas Hellborg al bajo acústico, guitarra baja acústica, que no un contrabajo, junto con Tony Williams a la batería, un ícono del jazz creativo de los 60 en adelante, de todos los tiempos. Ellos fueron acompañados por el Soldier String Quartet. Ese es un cuarteto formado por justamente David Soldier al violín, Laura Seaton es la primer violín, Ron Lawrence toca la viola y Mary Wooten tocó el cello. Esto fue una producción de Bill Laswell con Jonas Hellborg, y lo que escuchamos fue una improvisación en el estudio del bajo y la batería, Black Right es el título, sobre la cual se superpuso unas notas compuestas por el propio Jonas e interpretadas por el Soldier String Quartet. Ecos de Oriente, ecos clásicos, jazz, rock, todo junto en este Black Right, este rito negro de Jonas Hellborg en Raras Músicas. Continuamos con los extraños del mundo, Vanishing Pictures, algo así como cuadros desvaneciéndose, ¿no? Uno podría decir desvanecientes. Eso sería algo así, el título, el nombre de este grupo, Vanishing Pictures, que es la creación del percusionista belga Dirk Bachtelaer. No solo es percusionista, es batería básicamente, pero en esta grabación que vamos a escuchar ahora, que es el primer CD, está tomado del primer CD de Vanishing Pictures, vamos a escuchar batería, tratamientos diversos del sonido, el uso del sampler también, y un poco de hasta la drum machine, ¿sí?, la caja de ritmos que cada vez cae más en desuso. Esta música en realidad no es lo que sale propiamente en el álbum. Estos son extractos de los outtakes, o sea, de lo que no figura finalmente en el disco, tomados en directo. Solamente tenemos la fecha, o mejor dicho, no, el año tenemos solo, 1999. Esto fue publicado en el año 2001 y vamos a escuchar a Dirk, como dijimos, Bachtelaer, en todos sus instrumentos, percusiones y electrónicos, con Paul Litton, sí, nada más y nada menos que Paul Litton, leyenda de la música improvisada creativa inglesa, con 40 años por lo menos de actuación, a la percusión y la electrónica. DJ Grasshopper, eso indica que es más joven y más de este tiempo, al giradiscos. Gerrit Balkenaers, dado su nombre, se deduce que es belga también, al sampler, y Michael Weidlachter a la percusión y el tam-tam. Vamos entonces con este extracto de un directo de Vanishing Pictures, el proyecto del belga Dirk Bachtelaer. Esto es la improvisación libre colectiva belga en Raras Músicas. Thank you. Este fue solo un extracto de esta música grabada en 1999 de Vanishing Pictures, el proyecto del belga Dirk Bachtelaar, junto con otros belgas más, todos ellos en percusión, samples y distintos tratamientos del sonido, pero con, esto hay que decirlo, son internacionales o por lo menos paneuropeos, junto, toda vez que llevan a Paul Litton a la percusión y la electrónica también, es el tratamiento electrónico de su percusión, y DJ Grasshopper al giradiscos con una gran actuación, por cierto. Trozo de este directo editado en 2001 de Vanishing Pictures, improvisación al estilo belga de Dirk Bachtelaar en Raras Músicas, emitido en exclusiva por Agora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio. Continuamos ahora con música de otro lugar del mundo, Japón, Hopi Kamiyama. Hopi, en realidad Hopi no es un nombre, viene con P y con Y y con H al principio. Eso es más como en un inglés. Hopi es una alusión a una bebida fuerte japonesa que aparentemente este músico consumía en sus días de juventud. Afortunadamente lo dejó. Hopi Kamiyama es un teclista, productor interesante, sí, ha trabajado con todos, con, no sé, por ejemplo, X-Girl, que es un grupo grupo femenino noise japonés, son japoneses, ¿no? Bill Laswell, Mark Ribot, o por ejemplo Hugh Hopper y Elton Dean. Estamos hablando aquí de los héroes del Canterbury Sound en Inglaterra, jazz y rock, pero en los 70s. Todos ellos trabajaron con Hopi, o Hopi con ellos, y también productor, esto es importante, de Damo Suzuki, ¿sí? También japonés, y más famoso por ser el vocalista principal del grupo alemán Can. Tenemos aquí a Hopi Kamiyama en su faceta de productor y compositor y arreglador y conductor de los grupos que vamos a escuchar. No toca en absoluto nada en estos, pero ya con su composición, arreglos y conducción hay suficiente acción. Primero vamos a escuchar, es que son dos tracks que vienen unidos y los vamos a poner a los dos. Primero vamos a escuchar The Philosophy of Torture, la filosofía de la tortura, un título duro, inquietante, y luego Fantasma B. Esto puede estar compuesto entre el 93 o el 97 del siglo pasado, no hay un detalle de cuándo se hizo cada uno de estos temas. En el primero de ellos vamos a escuchar un cuarteto de cuerdas y en el segundo otro cuarteto de cuerdas con la adición de batería, un percusionista que toca solo metales y un arpa. Interesantes mezclas de todo, minimal, classical, rock y demás a través de Hopi Kamiyama. Esto es música creativa desde Japón, Hopi Kamiyama en Raras Músicas. Thank you.

múltiples intereses en la vida musical de Hopi Kamiyama, compositor, productor, arreglador y director de The Philosophy of Torture, que fue el cuarteto de cuerdas del comienzo, y de Phantasm B, que fue el otro cuarteto de cuerdas con batería, percusión y arpa. Músicas que no sabemos cuándo se grabaron, entre 1993 y 1997. Hopi Kamiyama desde Japón, para nosotros altamente creativo. En Raras Músicas vamos a culminar nuestro programa con un trío que, por un lado, uno podría decir que sí, que tienen una proveniencia free jazzística, pero como tantos otros free jazzistas, su creatividad sin límites los lleva más allá, y ya son la vanguardia. Ab Bars nació en 1955 en Axel, en Holanda, y toca el saxo, toca el clarinete, lo vamos a escuchar ahora en el clarinete, y tiene unas tendencias muy propias holandesas, sí, con gran intervención del elemento performático, con un humor inherente en la música, un desenfado propio de los mejores exponentes holandeses de la improvisación. Y además los colaboradores de Ab Bars son también de renombre, no sé, Misha Mengelberg o Butch Morris, o miembro de la Instant Composers Pool, o también colaborador con Roswell Rudd o con The X, la famosa banda punk desde Holanda. Ab Bars está con nosotros para la creación amplia, en el sentido más amplio de la palabra, de la música. Vamos a escuchar Nickelsdorf Suite Number 1, ese es el nombre del tema. Esto que vamos a escuchar es la parte 3, y se trata de un directo en el Nickelsdorf, justamente en Holanda. No, perdón, el Nickelsdorf queda en Austria. Julio 22 de 2012 es la fecha. Ab Bars, como dijimos, además de los otros instrumentos, toca el clarinete. Vamos a escucharlo al clarinete junto a Meinrad Knaer al contrabajo y a Bill Elgart, otro famoso también del jazz holandés, a la batería. Creación sin límites con un toque jazzístico, parte 3 de Nickelsdorf's Suite Number 1, Ab Bars con Meinrad Knaer y Bill Elgart desde Holanda, para nosotros en Raras Músicas. Thank you. desde Holanda, Ab Bars, al clarinete Meinrad Kner, al contrabajo, y Bill Elgard a la batería. La actuación en realidad sucedió en Nickelsdorf, en Austria, julio 22, 2012. Escuchamos la parte 3 de Nickelsdorf Suite número 1, en realidad una improvisación con tonos free jazz, pero altamente creativa. Siempre el free jazz es creativo, aquí en Raras Músicas. Gracias por vuestra atención, os esperamos en nuestra próxima emisión. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casares. Chao.